Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 50. Hola a todos, os damos la bienvenida al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de inversión, de finanzas y de economía. Está patrocinado por RWB, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente. Aquí podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera o reservar una consultoría para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones. Hola a todos, muy buenos días o buenas tardes. Bueno, como podéis ver los que nos estáis viendo desde nuestro canal de YouTube en directo, estoy yo solo. Javi sigue de vacaciones, así que durante esta semana y la que viene estaré grabando aquí en solitario, al frente del cañón. Y bueno, como siempre, empezamos con las estadísticas del podcast. Es una barbaridad, o sea, es una burrada. Ya estamos pasando vamos a más de 1000 oyentes únicos todas las semanas nuevos en Spotify, con lo cual ya es salvaje, a nosotros ya nos está desbordando, estamos alucinados y muy agradecidos. Porque es que además sois muchísimos los que, después de escuchar los programas, después de vernos, después de igual mirar las redes sociales, etcétera, etcétera, pues decidís escribirnos un mensaje, llamarnos o incluso venir a vernos, ¿no? Para que un poco os echemos una mano con vuestros fondos, con vuestros ahorros, vuestro patrimonio y para interesaros y que os informemos un poco más sobre esa parte de asesoramiento financiero independiente. Bueno, además de eso, como bien sabéis, también os quiero dar una noticia en primicia de total actualidad y como bien sabéis es que nosotros somos un poco bipolares, ¿no? Nos dedicamos a la parte de asesoramiento financiero independiente, a clientes particulares, empresas, ahorradores, fundaciones, etcétera. Y también tenemos la otra parte de la empresa o del negocio, que es la de Escuela de Negocios y Formación Financiera. Bueno, pues en esta parte quería deciros que hemos sido incluidos o hemos sido aceptados después de muchos años de trabajo, después de haber fundado lo que es el proyecto, los mimbres de este proyecto en 2016. Nos han aceptado esta semana como uno de los centros acreditados de EFPA España en Asturias, o en España, mejor dicho. Solo hay 16 y acabamos de entrar en ese salón de la fama. Desde aquí les mandamos un abrazo a nuestros amigos de EFPA España, les agradecemos muchísimo el haber contado con nosotros y el incluirnos en esa lista, porque es cierto que es muy difícil entrar, son muchos años de trabajo, de impartir cientos de horas de formación financiera al año, ya sea online, presencial, ya sea aquí en nuestra empresa. Ya habéis pasado por nuestra escuela más de 250 alumnos, con lo cual es una barbaridad. O sea, para nosotros es una pasada. Supongo que para otras escuelas en España puede ser una birria, pero para nosotros, a nuestro nivel, nos parece increíble. Seguimos manteniendo los ratios de aprobados en las certificaciones financieras de EFPA España, estas que acreditan acorde a MiFID II, a la ley europea, para trabajar en banca, en el sector financiero español y en Europa, pues seguimos unos ratios muy altos, cercanos al 80%, con lo cual estamos muy, muy contentos. Y lo dicho, que seguimos con nuestra labor de, por un lado, de mercados y de inversión, de asesoramiento financiero, y por el otro lado, de difusión o divulgación de lo que es la educación financiera, de lo que es la economía, las finanzas y la inversión. Por eso estáis todos aquí, ya sea viéndonos o escuchándonos en diferido. Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que le puede interesar al 100% de los oyentes. Yo creo que casi todos los que nos estáis escuchando habéis hecho vuestros pinitos en renta fija o tenéis renta fija o os habéis preguntado por la renta fija en algún momento. Y vas a decir, joder, Borja, ¿otro capítulo hablando de ese rollo de la renta fija? No. Hoy vamos a resolver una duda y es, ¿se puede perder dinero en renta fija? Obviamente sí. ¿Qué pasa? Que muchos de vosotros al final invertís en fondos, invertís en carteras de fondos, en cestas de fondos, en gestión delegada, en carteras de inversión o incluso en bonos de renta fija y pensáis que, bueno, que esto es conservador. Es cierto, es conservador. La renta fija es conservadora. Hasta aquí, primer punto, todo muy bien. La renta fija es conservadora. ¿Qué pasa? Que el problema que tenemos es que tendemos a pensar que la renta fija es fija. Tendemos a pensar que la renta fija es garantizada, que es algo que voy a tener así a tocateja. ¡Pum! Toma tus 150, 200 o 300 euros mensuales vía cupón, vía dividendo, vía interés, vía... Vale, hasta aquí muy bien. Sí, sí, la renta fija paga un cupón fijo, eso está claro. Pero ¿qué me dices? ¿Que la renta fija no se mueve? Obviamente no. La renta fija se mueve, la renta fija cotiza, la renta fija, los bonos de renta fija y los fondos que invierten en renta fija cotizan igual que la bolsa, cotizan igual que las acciones. Por tanto, vamos a poner varios puntos encima de la mesa para ordenar el concepto. La renta fija paga un cupón. Tú inviertes en un bono de una compañía, de una empresa, tú inviertes en un bono de un país o inviertes, por ejemplo, me da igual, en un bono o de, voy a poner el caso de Repsol. Vale, ¿qué pasa? Cada X tiempo, imagínate una vez al año, te paga un cupón fijo, el 5%. Muy bien, yo cobro el 5% fijo todos los años, perfecto. ¿Pero el 5% de qué? 5% del patrimonio que yo he invertido en ese bono. Vale, imaginémonos que es 100.000. ¿Por qué? Porque en renta fija siempre se toma el inicio o como valor nominal 100 o 100.000, ¿no? ¿Qué sucede? Que en el momento que tú te lo compras, tú ya tienes un activo financiero que cotiza. Tienes la renta fija, tienes un bono de Repsol. ¿Que te paga el 5% fijo? Te lo compro, perfecto. Pero que cotiza, que se va moviendo con el mercado. Que su precio de cotización va moviéndose por encima o por debajo de 100. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. No cuidado con la renta fija, ni tampoco con Repsol, que es un ejemplo que acabo de poner. Hay que tener cuidado con el concepto, porque el inversor conservador español, y aquí lo vemos todos los días con los clientes, todos los días con los nuevos clientes que venís a vernos y que abrís una cuenta, con las consultorías, lo vemos con los alumnos, lo vemos continuamente. Piensan que por tener un fondo que invierte en renta fija no va a perder dinero. Piensan que por tener un bono comprado de renta fija no va a perder dinero. Y esto es un error. ¿Por qué? Porque efectivamente el nombre de renta fija es fijo en cuanto al cupón, pero ¿qué sucede? Que tú, por ejemplo, en fondos de inversión dices, bueno, voy a comprarme un fondo que invierte en renta fija que es conservador. Perfecto. ¿Qué pasa? Que si esos bonos que tiene comprado el fondo van cayendo en precio, el fondo va a caer. ¿Y qué pasa en los fondos? Que tú no vas a cobrar ese cupón que cobra el fondo por los bonos. Hombre, salvo que sea de distribución, pero no lo vas a cobrar. Entonces, ¿qué sucede? Que tienes dos opciones para invertir en renta fija. Comprar fondos de renta fija, comprar bonos de renta fija. Tú para comprar fondos de renta fija puedes comprar desde 200 euros. Un fondo que tenga 30, 40, 50 bonos. Ahora bien, para comprar bonos de renta fija individuales, de manera independiente, o de manera individual, mejor dicho, tendrás que iniciar un capital mayor, generalmente 50.000, 100.000. ¿Qué sucede? Que si el precio de ese bono va bajando, tú estás perdiendo dinero, tu valoración está bajando. Al margen de que tú cobres el cupón todos los años, ¿vale? O todos los trimestres o todos los semestres, tu valoración va bajando. ¿Dónde está el problema aquí? Bueno, el problema está cuando tú quieres vender ese bono. ¿Qué sucede? Tú si te compras un bono que sale hoy, ese de Repsol al 5%, que vence dentro de 10 años, tú compras a 100, cobras todos los años el 5% de cupón fijo y al cabo de 10 años te devuelven lo que has metido. ¿Cuánto es? 100. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que el inversor español, por norma general, no aguanta el tiempo, no mantiene las inversiones, le cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque pasan cualquier cosa, intenta salir, intenta vender, intenta volver a entrar, intenta hacer trading, entonces ahora a ver si me compro X bono, X fondo, otra inversión, un piso, un apartamento. Vale, ¿qué sucede? Cuando tú quieres vender, tienes que mirar a ver a qué precio cotiza ese bono. Si de repente el bono de Repsol que tú compraste a 100 está a 102 cotizando, estás ganando 2 puntos vía precio. Vale. Hasta aquí perfecto, cobraste cupo y ganas 2 vía precio. Te salió la jugada redonda. Ahora bien, ¿qué pasa si tú compraste a 100 y ahora mismo, 2 años después, el bono de Repsol está a 90 o 85? Que estás perdiendo 10 o 15 puntos vía precio, al margen de que tú hayas ido cobrando los cupones periódicamente, de manera fija. Vale. Por tanto, ojo con esto, la renta fija es conservadora, la renta fija es fija en cuanto al cupón, ojo, pero se puede perder dinero en renta fija, ¿vale? Se puede perder dinero porque hay variaciones en precio. Vale, ¿qué sucede? Pues que si tú vas a comprarte un bono de renta fija, tienes que tener en cuenta qué tipo de renta fija es. Aquí tendemos a pensar que renta fija es todo, todo es renta fija. No, para, ojo, la renta fija tiene tipos de riesgo, ¿vale? Renta fija investment grade, ¿vale? Triple A. por ejemplo, la de Suiza, por ejemplo, la del Estado americano, ¿vale? Se supone que es lo más seguro, lo que no creemos o nadie cree en el mercado o en el mundo que vaya a quebrar, ¿vale? Es aquello que no quiebra, aquello que no desaparecerá, ojo, entre comillas. Vale, triple A. ¿Qué pasa? Que lo más seguro, el investment grade, la renta fija de categoría investment grade o de grado de inversión, que se llama, no paga nada. Es decir, como no hay riesgo casi implícito, no asumes casi riesgo, obviamente te va a pagar muy poco interés. Vale, casi no vas a obtener rentabilidad. Sin embargo, ¿qué pasa? Hay otro tipo de renta fija, y eso es lo que tenéis que tener cuidado, sobre todo los que tenéis fondos de renta fija, y es con aquella que se denomina fondo renta fija high yield. Vale, high yield quiere decir alto riesgo, y obviamente si te da algo tiene mucho riesgo implícito, si vas a asumir mucho riesgo, querrá decir que vas a obtener mayores rentabilidades, pero ojo, positivas y negativas. Yo hace poco leía que la traducción real, literal, de lo que es el high yield es bono basura. Bueno, parece un poco heavy, pero bueno, podría llegar el caso. Para que lo entendáis, que te diga que un fondo de renta fija, que es high yield, te va a dar un 6% de rentabilidad, quiere decir que hay mucho riesgo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque un 6% de rentabilidad ya te lo va a dar fondos mixtos. Fondos que tienen renta fija, fondos que tienen bolsa. ¿Vale? Por tanto, ojito con los fondos de renta fija que me dan o que tienen un track record de unas rentabilidades del 5, del 6, del 7, del 8, del 10, que los hay, porque quiere decir que van a invertir en bonos o en empresas o en compañías o en países que tienen alto riesgo, ¿vale? Que son high yield, que no son los que mejor están dentro de la lista, ¿vale? Si hay una cola esperando para sacar entradas, pues no son de los primeros, van a ser de los que están para atrás, ¿vale? No son los, vamos a decir, los más listos de la clase, entre comillas. Por tanto, tienes que asumir que ese tipo de empresas o ese tipo de países van a tener más riesgo y sí, es cierto, te pueden dar mayor rentabilidad, ¿vale? Esto, ojo con ello. Si me tengo que mojar, como sabéis que nosotros mojamos y damos casos reales porque nos dedicamos a ello, lo vemos con clientes. Por ejemplo, un fondo de inversión que a nosotros, personalmente a mí y a Javi, o sea, que un fondo que nos gusta, es el caso del Caminha Securité. Fondo de renta fija europea, fondo de renta fija en euro, que lleva la friolera, voy a decir el dato, pero quizá me equivoque, 25 años en positivo. Solo hubo un año que no dio rentabilidad positiva y fue creo que en 2008, y no me hagáis mucho caso, pero no juraría, 2018, y no sé si fue exactamente por un cambio, un tema de una estrategia con, no sé si con la divisa o incluso con un bono de Italia, no estoy seguro, ¿eh? Pero bueno, lo que sí seguro es que lleva la friolera de más de 20 años con rentabilidades positivas, siempre ajustadas, siempre pequeñitas, pero ojo, daros cuenta de esto. Esto sí es un fondo que invierte en bonos de renta fija en el que podéis decir, oye, pues yo aquí me puedo fiar con ese track record, pues decir, oye, mira, pues hubo años del 0,10, hubo años del 1,5, hubo años del 2,5. Esto sí, para mí, es un fondo de renta fija sensato y que lo hace excepcionalmente bien. Como siempre, ya sabéis que hay un disclaimer, que esto no es una recomendación de compra ni de venta, ya sabéis que esto no es algo personalizado, eso lo hacemos en la parte de asesoramiento financiero independiente, solo es un nombre de un dato, de un fondo que conocemos y que nos gusta. Por supuesto, como somos independientes, sabéis que aquí no hay ningún tipo de retrocesión, no nos paga nada Carmiña, a nosotros nos pagan los clientes, pero es un caso porque quería daros un dato para que lo reviséis en Morningstar y para que analicéis, para que comparéis los fondos que tenéis vosotros de renta fija en cartera y lo comparéis con uno, Carmiña Securité, mismamente. Hay muchísimos, ¿eh? Hay el Pictet Short Duration, hay de Pinco también, hay muchas casas de muchas gestoras de renta fija, hay de Bontobel, muchas de ellas que lo hacen muy bien y que tienen fondos muy excepcionales, ¿vale? Como siempre os remitimos a la página de Morningstar.es. Ya sabéis que somos muy fans de Morningstar, es en abierto, es gratuita. Hay un buscador de fondos donde podéis abrir y filtrar por divisa, por país, por renta fija. Dentro de la renta fija podéis filtrar por tipología de renta fija, con lo cual daros una vuelta por Morningstar, meter los códigos ISIN de los fondos que tenéis y si queréis comparar con varios de estos, ¿vale? Con el Carmiña Securité, con el Pictet Short Duration, con los Pinco, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay muchos que lo hacen muy bien. Si os tengo que dar alguna casa española que también nos puede gustar mucho, pues pueden ser, por ejemplo, el Dunas Valor Prudente. Bueno, hay varias, ¿eh? Y yo creo que en renta fija, y especialmente en fondos de renta fija, hay que ser muy, muy selectivo. Hay que elegir muy bien, hay que analizar muy bien. Y si tenéis dudas, si necesitáis ayuda en este campo, ya sabéis que estamos aquí para echaros una mano en lo que queráis. ¿Qué más cosas tenéis que tener en cuenta? Bueno, no es lo mismo invertir en un fondo o en un bono de renta fija a corto plazo que a largo plazo. Es decir, no es lo mismo un short duration, un corto plazo que invierte a 1 a 3, que un largo plazo, que un perpetuo, ¿Vale? Con lo cual, tener muy en cuenta los plazos, tener muy en cuenta el horizonte temporal. Esto afecta también, punto uno, al cupón que paga y punto dos también a, bueno, pues a la rentabilidad y al interés que vais a obtener, ¿no? No es lo mismo invertir en fondos y en bonos de renta fija que sean de países, ¿vale? Que sean corporativos, que sean de empresas. No tendrá el mismo riesgo. Como podéis imaginaros que no tiene el mismo riesgo un bono de Amazon que un bono, imagínate, de RW. Pues obviamente no tiene el mismo riesgo. ¿Por qué? Pues porque uno es una multinacional que factura cientos de millones de euros y otro es una pyme local o nacional que factura, por desgracia, mucho menos que Amazon, ¿no? También tienes que tener en cuenta que les afecta a la renta fija y a los bonos y a los fondos de renta fija, les afectan los tipos de interés. Les afectan los movimientos en los tipos de interés. Muchísimo, muchísimo. Os voy a contar un caso que yo cuando estaba en Andorra lo viví personalmente y os juro que aluciné. Me acuerdo, todos lo conoceréis, es el caso de Pescanova. Pescanova es una... es, porque creo que sigue todavía viva. Es una empresa que se dedicaba a la comercialización de, vamos a decir, de comida, de productos alimenticios relacionados con el pescado congelado, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que cuando empezaron a tener problemas, cuando empezó a haber rumores de quiebra, de concurso de acreedores, de que no podían pagar, suspensión de pagos, etcétera, yo me acuerdo de estar en Andorra y abrir el terminal Bloomberg y aquello fue un revuelo brutal. Y ver las acciones de Pescanova, que bueno, se habían pegado un castañazo brutal en el mercado español. Y yo me acuerdo de abrir el bono, tenían un bono de Pescanova al 4,75 me parece que era, hablo de memoria. Y yo me acuerdo de ver cómo el precio del bono se bajaba en picado. En picado, en picado, en picado. Exactamente igual que bajaban las cotizaciones de las acciones de Pescanova. Con lo cual, ojo con esto. Iba muy de la mano la cotización de las acciones de Pescanova con el precio del bono de Pescanova. Si tú tenías ese bono comprado a 90 y ahora mismo se está bajando a 60, 50, 40, pues date cuenta que lo que estás palmando vía precio. Si tú tenías 100.000 metidos en Pescanova, ahora mismo si está cotizando a 50, tienes 50.000. Ojo, ¿eh? Eso es en tiempo real. Ojo, vamos a centrarnos. Al margen de que te esté pagando el cupón, si es que te lo puede seguir pagando a partir de ese momento. Vale, ¿qué pasa automáticamente? Pues que si ese precio está bajando, ese precio del bono de pescado está bajando, el tipo de interés que se le está exigiendo sube, es decir, es inverso en la renta fija. Cuando bajan los precios, sube el tipo de interés y al revés. ¿Qué sucede? Esto es lógica, es de cajón. O sea, lo que pasa es que igual nadie os lo ha explicado, pero si cae el precio del bono de Pescanova, ¿qué va a pasar? Que nadie quiere comprar ese bono. ¿Por qué? Porque hay algo detrás. Hay algo que no se sabe, hay un problema, hay una crisis, hay una quiebra, una suspensión de pagos o un concurso de acreedores. ¿Qué pasa? Que yo si estoy al otro lado como inversor, ¿qué le voy a pedir a Pescanova para comprarle ese bono, aunque esté barato? Le voy a pedir que me pague mucho tipo de interés, le voy a pedir que me pague mucha TIR, le voy a pedir que me dé mucha rentabilidad. ¿Por qué? Porque hay un riesgo enorme en ese momento. ¿De qué es el riesgo? De que Pescanova quiebre, de que Pescanova no siga viva y que no me pueda devolver mi capital. De que no me pueda devolver los 100.000 que yo voy a meter hoy. O 60.000, si estoy viendo el precio de compra, 60. ¿Vale? Hay riesgo de quiebra, hay riesgo de quita, hay riesgo de que a vencimiento no me devuelva ese capital. Con lo cual, ¿qué voy a hacer? No, no, yo si voy a asumir ese riesgo, a mí dame un 20, un 30, un 40% de rentabilidad. Y igual lo asumo, ¿vale? Os cuento otro caso, eso ya lo viví cuando estaba ya en España, cuando había vuelto ya de Andorra, y viví el caso de Repsol. El bono de Repsol, este caso fue positivo. Me acuerdo cuando les expropiaron a Repsol en Argentina el yacimiento de Vaca Muerta, y me acuerdo que creo que fue el yacimiento de Vaca Muerta, y creo que además tuvo otro bache ahí cuando el barril de petróleo se puso como a $28, me parece. Y tuvo unos problemas gordísimos en el caso del bono. Yo me acuerdo de algún cliente que teníamos, que asesorábamos, que de ver como un bono que había de Repsol se había pasado de cotizar como a 90 y pico a 60 en cosa de una semana, semana y media. Y digo, escucha, Repsol yo no creo que vaya a quebrar, yo no creo que vaya a desaparecer Repsol, por mucho que ya le han quitado Vaca Muerta, por mucho que el barril esté a 28, yo no creo que Repsol vaya a desaparecer tal y como la conocemos Repsol. Bueno, en aquel momento yo me acuerdo de un par de clientes que habían comprado ese bono de Repsol a 60 y os digo de verdad que en cuestión de meses, o sea, de 3-4 meses, vía precio, al margen de que cobrase todos los cupones, vía precio, ese bono pasó de costar, de valer o de cotizar a 60, pues si os digo como a 90, 80 y pico, 90. Es decir, estaba ganando vía precio en unos pocos meses unos 40.000 euros. Daros cuenta de lo que es la renta fija, es decir, daros cuenta de lo que se mueve la renta fija, ¿vale? No pensemos que, como bien dice el refrán, que la renta fija es fija. Eso también pasó, hablo de empresas y de compañías, pero eso también pasó con España. Esto allá por 2012, cuando hubo tanto riesgo de corralito, de quita, de volver al euro, de volver a la peseta en España, pasó también con el bono español a 10 años. ¿Qué pasaba? Que subía la prima de riesgo, supongo que os acordaréis cuando hasta vamos, en la carnicería, en la cola se hablaba de la prima de riesgo de España. Bueno, pues, ¿qué quiere decir esto? Que sube el tipo de interés que los inversores están exigiendo a España por comprar su deuda, por comprar su bono a 10 años, por comprar su cupón, su renta fija en este caso. Como me están exigiendo más, ¿qué pasa? Que España tiene más riesgo, ¿vale? Me exigen más TIR, me exigen más rentabilidad, me exigen al final más prima de riesgo. Bueno, lo que tienes que tener en cuenta, y sobre todo esto especialmente para los que invertís en fondos de inversión, es que aquellos fondos de inversión que invierten en renta fija, en el caso de que pierdan, es decir, en el caso de que haya una caída en la cotización, tienes que tener en cuenta que la renta fija se mueve más despacio, con lo cual va a tardar bastante más en recuperar la caída un fondo de renta fija, un fondo conservador, que un fondo de renta variable. Lo normal es que también caiga menos que los fondos de renta variable. ¿Dónde está el problema? El problema está en que si ese fondo no está bien gestionado, el problema que tiene es que va a caer más de lo que debería de caer, acorde a la volatilidad, acorde a su perfil conservador, caerá mucho más de lo que debería de caer y, por tanto, tardará bastante más en recuperarlo. Esto pasó en el coronavirus, nos pasó con un montón de clientes que vinieron de otras entidades que nos dicen, escucha, es que tengo unos fondos conservadores, tengo unos fondos de renta fija que llevan perdiendo pues un 6 y un 7% y han pasado 7 meses y no han recuperado nada. Y me dicen que, bueno, pues que es renta fija, que es el coronavirus, que ha habido la crisis del COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Que aguante y que espere. Como siempre, ya sabéis que nosotros somos muy críticos con esas frases típicas de aguanta, espera, ya subirá, es una oportunidad, esto va muy bien, no te preocupes, tranquilo. Bueno, este tipo de cosas ya sabéis que nosotros huimos de ellas, ¿vale? Creemos al final que la inversión y el asesoramiento tiene que ser valor, tiene que ser real a medida para cada cliente, tiene que ser específico para cada uno y, como bien sabéis, nosotros somos defensores a ultranza de lo que es el asesoramiento financiero independiente. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya aportado un poquito de valor. Ya sabéis que, bueno, que podéis encontraros, como siempre, en rw.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, casi en cualquier sitio, si buscáis en Google RW Random World Business. No olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos por favor con 5 estrellas en iTunes, en iVoox, seguirnos por favor también en Spotify y dejadnos vuestros comentarios, preguntarnos todo lo que queráis y sobre todo sed felices. Dejad que la tendencia del mercado siga su curso y buy and hold, compra y mantén. Como dice nuestro amigo Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Si estáis por Asturias, en este caso por Oviedo, sabéis que tenéis un café pagado aquí en nuestra oficina, en la calle Cervantes 18 de Oviedo. Así que deseando que el mercado suba eternamente y todos rentabilicemos nuestras inversiones, aunque sean de renta fija, os enviamos un abrazo fuerte y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.